Hola, hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidas y bienvenidos al club. Estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Programa especial hoy, que comenzamos la semana pasada en formato más reducido, cubriendo el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con una pequeña conexión con nuestro compañero allí desplazado, Falo Maravallu, y que hoy va a ser un poco más extenso. Vamos a dar información bien detallada de todos los títulos que ha podido ver Falo, tanto de sección oficial, sección Perlac, sección Horizontes y muchas sorpresas más sobre las películas y las personas protagonistas que han podido estar delante del micro de Radio Crash. En breve vamos a escuchar a Falo, como nos gusta decir siempre, a pie de calle, a pie de cine, a pie de arena el otro día, a ver dónde nos lo encontramos. Y antes hacemos una pequeña introducción musical que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar hoy aquí en este especial informativo de Cinefagia FM. Buenas tardes, Falo, ¿qué tal? Nuestro enviado especial en Donosti este año otra vez más. ¿Cómo lo llevas? ¿Estás pisando arena o pisando asfalto? Hoy estamos pisando moqueta. Estamos subiendo de nivel. Sí, de hecho tenemos también un poco la alfombra roja. Estamos ahora mismo en el interior del Cursal, justo al lado de la entrada del Palos, la sala más pequeña del Cursal. Y en la entrada a donde están las taquillas oficiales del festival. Estamos viendo al fondo también la entrada del Cursal del K1, que va a proyectar en breve la serie Querer. Y bueno, por un lado pues junta la alfombra roja de los equipos técnicos de la serie y de otras películas, y también pues la cola de la gente que está entrando para ver esta serie de la que hablaremos en esta conexión. Bueno, me encanta que me hayas hecho ese plano de situación de tu visita allí en Donosti, que como siempre, Falo, además en Donosti tenemos la suerte de empezar a conocer títulos que van a resonar luego a lo largo de la temporada, en este caso no solo del circuito un poquitín más íntimo, más independiente, sino también pues películas que luego se van a estrenar a nivel comercial. Y si quieres podemos empezar por la sección oficial. Sí, porque además hay algunas de ellas que se estrenan ya hoy mismo o incluso la próxima semana, ¿no? O en el próximo mes o en el próximo trimestre, la mayoría de ellas. Bueno, pues podemos empezar hablando, si quieres, de Los Destellos, la película de Pilar Palomero, que se presenta en sección oficial y que está, bueno, pues entre las candidatas a esa concha de oro y liderando las quinielas. Ya adelantamos, como hacemos siempre, las quinielas en San Sebastián no suelen acertar casi nunca. Pueden ser las películas que más la crítica, incluso el público, está a favor de ellas, suelen ser las que no van. Pero bueno, no sé si esta vez se va a romper esa maldición o no. Mañana lo sabremos en la gala. Una película, como decíamos, la tercera película de Pilar Palomero, protagonizada por Patricia Pérez Arnaiz y Antonio de la Torre, que también retrata uno de los temas que más he abordado a lo largo de este festival, como es el tema de la muerte digna, como decía Costa Gavras, de la despedida, ¿no? Del momento de la despedida de la vida. Una película que, bueno, pues nos ha parecido con un tono tranquilo, muy contenida, ¿no? Hay grandes escenas dramáticas en torno a ese momento final que vive el protagonista, interpretado por Antonio de la Torre, ¿no? Un enfermo terminal, y esa mujer, después de 15 años de separación, pues vuelve a retomar esa relación o a participar en los cuidados de esa persona, ¿no? Como digo, una de las películas que, bueno, que más ha gustado por aquí. Dicen, de la directora de la maternal, ¿no? Que es un título que afianza un poco la carrera, ¿no? Que da como ese plus, ese asentarse a la directora, yo. Tanto esta como muchos títulos favoritas en Donosti, ¿no? No se sabe lo que va a pasar. Sí, la otra de las favoritas que también, bueno, al principio de la semana era un poco como la tapada. La película Falling de Laura Carreira, que nos lleva, bueno, es una película que nos lleva a la vida de una trabajadora portuguesa que está viviendo en Escocia, en el Reino Unido. Incluso, bueno, hay cierto paralelismo porque la propia directora, Laura Carreira, está afincada en Edimburgo y lleva, pues, prácticamente desde los 18 años, contaba en rueda de prensa, pues viviendo en ese país. Y también, bueno, pues cuenta la historia de una trabajadora pues precaria de un almacén enorme de logística. Incluso algún titular hablaba de la película que Amazon no quiere que veas, ¿sí? Claro, porque es la historia de esa mujer con muchas escenas de su trabajo con su pistolita de localizar los productos, el código de barras y de ir preparando los paquetes, ¿no? Mm. Y luego, pues, una vida en un piso compartido con un personaje de Polonia, personajes de España también, otros migrantes, que también, bueno, pues viven un poco en esa situación, y una vida muy alienada, sin ninguna expectativa más allá de sobrevivir y de que cualquier circunstancia que les sucede, como puede ser el romper la pantalla del móvil, supone el mes se le venga abajo, ¿no? Y no pueda pagar otros gastos y demás. Entonces, así está un poco la película, que ya os digo, en principio era un poco la tapada, la que podía ser la sorpresa, pero que rápidamente, cuando se proyectó, pues también está entre las candidatas a esa concha de oro o llevarse algún premio. Una película que es el primer trabajo, la primera película de esta directora, también joven, de 30 años, 31, y que, bueno, puede ser la sorpresa. Sí, nos suena mucho este tema, además, Falo. Yo no sé si leí o sí que tiene algo que ver, pues obviamente con películas como por ejemplo Sorry We Miss You, que vimos hace poco, de Ken Loach, pues bueno, tratando esta temática, y que ojalá pues hagan reflexionar un poquitín sobre cómo consumimos, porque detrás, pues lo que dices, ¿no? La gente está sobreviviendo, y encima es que nos estamos acostumbrando a sobrevivir también. Sí, sobre todo lo que esta película retrata es la consecuencia, ¿no? de esa vida de las personas que trabajan en esas condiciones, ¿no? Y bueno, pues los premios que reciben cuando hacen muy bien su trabajo, pues es elegir una chocolatina de una cesta de ellas, ¿no? Ese tipo de detalles que están muy bien narrados en la película, y donde, bueno, las personas van desapareciendo y siendo máquinas, ¿no? Claro. Una película que además tiene producción por parte del propio Ken Loach, y que la directora también hacía referencia a los hermanos Dardenne en la manera de plantear la película, de cómo está contada, de cómo vamos conociendo la vida de esta mujer, de esta Aurora, que es interpretada por la actriz Joana Santos. Sí, sí. Y también dentro de sección oficial, pues tenemos títulos que están ya resonando un poco más, como por ejemplo pueden ser Nevenka o La Virgen Roja. Concurso estaría en esas quinielas, porque nos ha parecido una de las mejores películas que hemos visto estos días. La Virgen Roja, una interpretación de Nadia Rey impecable en ese papel de la madre de Hildegard, un cuento de historia de Hildegard Rodríguez, esa historia en la época de la Segunda República Española, una mujer que quiso construir a su hija como la mujer del futuro, ¿no? Y no por una historia que venimos hablando estos días, era bastante, aunque es conocida y está ahí en la historia, pero está bastante oculta dentro de lo que ha sido la historia española, ¿no? Yo creo que también pasó también después de la Segunda República, pero una mujer, una chica, porque a los 17, 18 años ya era abogada, tenía dos carreras universitarias, participaba en 18 años en asambleas del Partido Socialista en un momento, luego del Partido Federal, y escribió muchísimos libros, varios libros sobre sexualidad femenina, un fenómeno de mujer, ¿no? Sí. No se conoce que esta historia, esta película, yo creo que le hace un poco justicia. Sí, sí, sí. La película de Paula Ortiz, que además, ya la conocíamos por trabajos anteriores como La Novia, pero que tiene una manera también de rodar y de plantear las películas, que le dan también una característica importante. Aprovechamos, entonces, un poco de ruido. Tenemos enfrente, ahora mismo estábamos viendo a Rodrigo Cortés y a Mario Casas, que están aquí en la puerta del K2, porque está presentándose la película Escape. Hablaremos al final de ella también. Sí, sí, te decía, una historia muy desconocida, la de la Virgen Roja. Y que yo aconsejo a la gente que si no conoce mucho la historia, primero vea la película, ahora que ya hay una película, y que después ya ahonde un poco en la historia de la familia Hildegard, porque la verdad es que lo que dices, Falo, es una historia poco conocida. ¿Y qué me cuentas de Nevenka? Que Nevenka sí que la gente está un poco más al tanto de esa historia, ¿no? Sí, la historia de Nevenka es... bueno, soy Nevenka, película de Ciervo y después de Maisabel, vuelve a coger otro personaje femenino potente, ¿no? Más conocida porque es más reciente, ¿no? Pero bueno, ya pasaron 23 años, creo que son, desde que se dio esa situación, desde esa denuncia por acoso sexual al alcalde de Ponferrada por parte de Nevenka Fernández, la concejala en aquel momento del Partido Popular, que forma parte del mismo gobierno municipal en Ponferrada, pero también una de las reflexiones que se hacía en torno a la película, que bueno, o sea, la historia, pues eso, como parte de esa denuncia, el pueblo apoyó totalmente al alcalde, la familia Nevenka se tuvo que ir del pueblo, incluso se puede trabajar fuera de España, y comparándolo un poco con la situación actual, ¿no? De todos estos 20 y pico años de lucha también del feminismo con respecto al tema de las denuncias, de los acosos, de lo que se consiente y lo que no. Bueno, pues yo creo que también es una película muy actual en ese sentido, ¿no? Muy del momento y de ver cómo se reacciona. Incluso, bueno, contaban en la rueda de prensa un detalle que yo creo que es muy significativo. La película está rodada en Zamora, no está rodada en Ponferrada. Sí. Y cuando solicitaron... bueno, pues empezaron a solicitar permisos para ver la posibilidad de rodar en Ponferrada, el ayuntamiento no contestó nunca los requerimientos de la productora, para decir que sí, para decir que no. Sin embargo, poco tiempo después, una pregunta en el pleno de por qué no se había concedido ese permiso, y se dijo que había sido porque podía dañar los valores arquitectónicos de la ciudad, ese rodaje. Fue la respuesta oficial, que dieron una pregunta en el pleno, pero la sociedad productora ni siquiera les contestaron, lo cual es bastante significativo. Claro. 23 años después todavía hay ese tipo de planteamientos, ¿no? Y de gente que no quiere, bueno, que se conozca la historia. Sí, todavía pica un poco aquella historia. También antes me comentabas sobre el último trabajo de Costa Gabras, y estamos viendo que también tiene muy buenas críticas. Yo no sé si la gente, como es principio de temporada, yo creo que está un poquitín, pues bueno, con ganas de cine y está un poco benévola, ¿no? Pero el caso es que la película francesa también está gustando mucho ahí en Donosti. Sí, otra película que también aborda el tema de la de la muerte de Isla, como decíamos al principio, y que la verdad que, bueno, no vamos a descubrir ahora a que está Babras, un director que ya tiene una trayectoria y que, bueno, con 91 años todavía está con una energía y una capacidad de análisis que la verdad que nos sorprendió bastante. En este caso, bueno, pues nos cuenta la historia de un doctor de una unidad de cuidados paliativos y unas conversaciones que mantiene con un filósofo, un escritor y filósofo, sobre, bueno, sobre la vida y la muerte, ¿no? En ese sentido, pues vamos conociendo algunos de los personajes que pasan por esa unidad, pues a través de historias que le va contando el médico al filósofo, y bueno, pues con distintos planteamientos, gente que no quiere que su familia sepa lo que está pasando, gente que quiere que sea todo muy rápido, bueno, distintos planteamientos, pero todos se quedan en torno, pues eso, a la dignidad de cuando llega ese momento que se puede hacer en condiciones dignas, con cuidados, con apoyos, con lo que cada persona necesite, ¿no? Uh-huh. Y esa reflexión está presente en todo momento, pero bueno, pues claro, tenemos entre esos distintos personajes, pues a gente como Charlotte Rampling o Ángela Molina, ¿no?, que estuvieron también en la rueda de prensa, y la verdad que es una película que también, igual es la tapada este año, no lo sé, porque yo creo que el problema del jurado muchas veces es decir, en los festivales premiar a directores ya tan consagrados y que ya hicieron tantas cosas, creo que es complicado, ¿no? Que hay tendencia como un poco a dar impulso a cosas más novedosas, pero bueno. Veremos un poco a ver qué pasa. Sí, claro, lo que pasa es que lo tienen difícil también porque, claro, a sus 91 años y muy bien conservado, te hace una película tan, desde un punto de vista sencilla, pero a su vez tan pedagógica, con un poco de tragicomedia, que dices, ostras, me voy a dejar ahora a Costa Gravaras, pero bueno, esas cosas para el jurado, ¿no? Esos problemas para ellos. Nos vamos también a Reino Unido, Falo, con Mi única familia, otra película que también está nominada a Concha de Oro en esa sección oficial. Claro, y otro veterano también, Mike Leigh. Sí. Hace ya más de 20 años, creo que era, o unos 20 años de Secretos y Mentiras, ¿no? Sí. Y en esta, Mi única familia, bueno, pues nos cuenta la historia de una mujer que también está en las quinielas, interpretada por Marianne Jean-Baptiste, que es la, bueno, la protagonista principal de esta película, una mujer enfadada con el mundo, ¿no? Una mujer, no sabemos muy bien lo que le pasa o lo que le pasó, pero está constantemente. Bueno, estoy, podemos decir que es una mujer repugnante. Sí. La definición clarísima ante cualquier cosa que le dice su familia, que le dice pues, en el supermercado, que le dice en cualquier circunstancia, en un aparcamiento, ella siempre está protestando, ella siempre está repugnando, ella siempre está diciendo que está todo mal, ¿no? A veces de una forma, la verdad, muy graciosa, muy simpática, que es la primera parte de la película, que es, bueno, pues, un tono de tragicomedia, ¿no? Porque no sabes muy bien qué es lo que le pasa, pero los golpes que tiene, las maneras de contestar, el cómo vive un poco las situaciones que se le van dando, pues son muy, muy graciosas, y luego pues poco a poco se va haciendo un poco más más íntimo el tema, ¿no? Más hablar pues, un poco de las relaciones ya familiares, de los problemas que puede haber de salud mental, pero bueno, de una manera contada por Mike Leigh. Pues un poco dentro de su estilo, ¿no? De sin cerrar las cosas, dejándolo abierto y dando pie a que cada espectador, cada espectadora, pues reflexione sobre lo que está viendo y sobre, bueno, qué es lo que está pasando. Sí, sí. Como decías, Pansy está cabreada con el mundo, pero es que este mundo está para cabrearse un poco con él. Lo que pasa es que hay que saber un poco llevarlo. Hay tiempo también para los estrenos de series en San Sebastián, y de la mano de Movistar tú nos quieres hablar de Querer, que cuenta entre sus directores y creadoras a Julia de Paz, una conocida de aquí de Radio Crash y de Museo Asturias, y que hemos tenido el placer de tratar de primera mano. Sí, y con la que pudimos estar brevemente esta mañana, pues también después de la rueda de prensa de presentación de Querer, una serie, miniserie de 4 capítulos que bueno, hemos visto esta mañana, y que también nos habla de un tema de actualidad totalmente, ¿no? Abordar el tema del consentimiento, pero en este caso dentro del matrimonio, y bueno, pues nos cuenta un poco la historia de una mujer que denuncia a su marido, aparte de separarse, él lo denuncia por violación continuada pues durante los 30 años de matrimonio, los hijos en común, que bueno, que están también presentes, nos dan un poco las 4 visiones de esta relación, ¿no? Ya que el marido considera que él, yo ni mujerito ni hizo nada, consideraba que era una relación normal, y bueno, pues unos hijos también que van tomando su posicionamiento pues más a favor de uno o de otro, pero yo creo que a lo largo de los 4 capítulos lo que va generando es siempre una duda, ¿no?, razonable, entre qué es lo que está pasando y quién tiene razón y quién está diciendo la verdad, o quién puede estar mintiendo, quién puede estar imaginándose cosas que no pasaron. Bueno, yo creo que está muy dura también la película por el tema que aborda, ¿no? Pero también hay una contención en los personajes. No hay ningún momento excesivo de dramatismo ni de sufrimiento más allá del, bueno, del que pueda ser el estar viviendo esa situación, y bueno, yo creo que también para el público aficionado a series, bueno, está construida también en 4 capítulos que van contando la historia cronológicamente y con unos saltos que la propia Laura Ruiz Azúa, que fue la directora, no sé si la habíamos mencionado, directora de 5 Lobitos, que le había ayudado mucho el que fuera el formato serie a poder hacer esos saltos, esas elipsis dentro de la historia, que es una historia que sucede a lo largo de varios años y que la vemos en menos de 4 horas, ¿no? 3 horas y media. Entonces, bueno, recomendable, porque además, bueno, estará en la plataforma próximamente, o sea que más fácil de ver que a lo mejor otras películas que tardarán todavía en llegar a cines. Sí, sí. ¿Para qué meterse a discutir, no? Entre película y serie, si le gusta más una cosa a la otra, sí, las creadoras ya están diciendo que hay formatos, pues bueno, que ayudan a poder expresar su obra pues un poco mejor, ¿no? Fuera de sección oficial, Falo, te gusta mucho, otros años también, siempre nos cuentas, te metes a Perlac, ¿no? Esa selección de largometrajes que son inéditos en España, pero que han sido aclamados en otros festivales y que también en San Sebastián tienen su hueco. Muchos de ellos sí llegarán al circuito comercial, ¿no? Pero antes siempre llegan aquí a Perlac. Sí, llegan a Perlac, bueno, son las perlas, ¿no? Del año, digamos, las películas que no están en sección oficial. Y bueno, una de las películas que nos divirtió muchísimo, hace tiempo que no nos reíamos en una sala de cine, ha sido Almora, la película de Sean Baker que ganó la Palma de Oro en Cannes este año, y que, bueno, nos cuenta la historia de una trabajadora sexual en Estados Unidos, en Brooklyn, y que, bueno, en la primera parte de la película, una relación con un hijo de un millonario ruso, un poco de lío aquí porque acaba de salir Mario Casas. Pero bueno, si oí voces llamando a Mario, es por eso. Aléjate de Mario Casas. Y como te decíamos, bueno, se acaba casando con un hijo de un millonario ruso, que su familia no acepta para nada ese matrimonio, y bueno, se inicia ahí como una comedia, un enredo que espectacular, ¿no? Y que, bueno, con backs muy graciosos y muy simpáticos, a pesar de que luego pues la película también sigue, bueno, manteniendo un poco ese tono trágico, ¿no? De esa chica que vive esa situación y que bueno, al final, pues todo el cuestionamiento que hace la familia de O sea, que te metes un poco a Perlac pensando que puedes desconectar un poquitín de ciertos dramas o de cierto cine un poco más comprometido, y al final te encuentras que también en todas las películas, o muchas veces, pues siempre hay mensaje, ¿eh? No sé si encuentras también mensaje. Has sido un privilegiado por poder ver La Megalópolis de Francis Ford Coppola. Bueno, pues en Megalópolis la verdad que todavía no tengo muy claro qué es lo que vi cuando he grabado. Eso está bien. Es una película que, bueno, está teniendo bastantes malas críticas en el sentido de que, bueno, que está muy deslavazada, que probablemente sea lo que pretendía Coppola en este sentido, pero nos hace muchas veces perdernos, ¿no?, de qué es lo que está pasando. Porque hay, bueno, esas escenas que van saltando de un sitio a otro, tenemos ahí, bueno, ese paralelismo con la antigua Roma y con, en este caso, la nueva Roma, que se está construyendo esa megalópolis que pretende ser como, bueno, un poco la ciudad del futuro donde todo el mundo va a ser feliz y va a disfrutar, ¿no? Pero sí que la traía a colación por un poco eso, por un poco, bueno, no sé, no voy a decir decepcionado porque tampoco tenía muchas expectativas previas, ¿no? Sí, porque al ser una película de Coppola, bueno, yo creo que merece la pena verla, pero que ha sido como su mega proyecto final y que, sin embargo, antes cuando hablábamos de la película de Costa Gavras, la película de Mike Leigh, que han sido películas, bueno, pues con un poco cercano a su prueba de su última película, pues como un poco el colofón de su carrera, ¿no? El cierre de su carrera en este caso, pues yo creo que ha sido algo demasiado desproporcionado. Pero bueno, por con el paso del tiempo acaba siendo una película de culto, de esas que en su primer momento nadie entendió. Sí, sí. Decía el otro día Francis Ford Coppola que bueno, que Hollywood ya no le quería. Entonces, bueno, yo creo que está un poquitín a hacer lo que le apetece. Y mientras tenga dinero, pues que haga. Sí, además es una película que ha costado 120 millones de dólares. Sí, sí. La verdad que el visualmente y de producción, pues no podemos decir que se haya quedado escasa, vamos. Sí, sí. Porque en ese sentido sí que es espectacular, ¿no? También te has metido a otra sección que es Horizontes Latinos, y en este caso para traernos un título mexicano que ya tuvo premio del jurado en Sundance, y ese Sujo, ¿no? La película, como decimos, mexicana. Sí, una película, bueno, pues de lo que pudimos, claro, cuando estamos en los festivales es complicado ver todo lo que nos gustaría y nos centramos más en secciones, pero bueno, de Horizontes Latinos teníamos ganas de ver Sujo y de ver Reas. Reas va a ir al SIX, al Festival de Gijón, en noviembre, porque bueno, se presentó aquí en los primeros días esas seis películas en colaboración con el Festival de San Sebastián, van al Festival de Gijón, uh-huh. Y bueno, pues Reas ya la veremos ahí. Pero sí que Sujo, pues también la queríamos ver porque está codirigida por Astrid Rondero y Fernanda Balades. Fernanda Balades es la directora de Las Enseñas Particulares, también una película que ya ha ganado en 2020, ¿no? Aquí el premio Horizontes y que conocíamos, y bueno, queríamos ver un poco ese acercamiento de nuevo a las situaciones de marginalidad, de violencia, de los sicarios en México, ¿no? Y esa historia de un niño que va creciendo y también va intentando buscarse la vida y salir de todo ese entorno con sus idas y vueltas. Película que bueno, que nos ha gustado bastante y que también, bueno, pues tienen ese mensaje y esa crítica social a la situación que se vive en muchos países de Latinoamérica de violencia y de pobreza, ¿no? Sí, sí. Todo está relacionado. Sí. Y antes nos hablabas que andaba por ahí pues Rodrigo Cortés, protagonista de la película Mario Casas, de esa especial gala RTV con la película Escape, que menudo elenco ha conseguido juntar Rodrigo Cortés, porque tiene a Ana Castillo, Juanjo Puscorbé, José Sacristán, Blanca Portillo, Albert Pla y Guillermo Toledo, como para rematarlo todo un poco. Me imagino que estarás con ganas también de ver este último título de Rodrigo Cortés. No, ya lo vimos. Ah, ya lo viste. Ya fue. Por eso quería hablarle, porque hoy fue la rueda de prensa y ahora es la bala, pero ayer hubo un pase para prensa y acreditados, y la verdad que esta película se nos ha volado la cabeza. O sea, ¡ostras! Este sí que hay que volver a verla también, porque la verdad que, bueno, es el personaje de Mario Casas es un personaje que quiere ir a la cárcel, quiere vivir en la cárcel, quiere borrar todo lo que pueda ser su alrededor, quiere estar encerrado, ¿no? Rodrigo Cortés tiene la rueda de prensa en Buried, había un personaje, el protagonista, quería salir de una caja, y en este caso él quiere entrar en una caja, no quiere estar sí. privado de libertad, quiere estar encerrado, ¿no? No se sabe muy bien qué es lo que le pasa, porque llega toda esa situación, pero bueno, ese es su objetivo. Y bueno, todos esos personajes que hemos dicho, del elenco de actores que lo rodean, aparte de Ana Castillo, que es el papel de hermana de Abril, y que también tiene momentos gloriosos, humorísticos, porque es la hermana que intenta, sin entender nada de lo que le está pasando, pero intenta cuidarle, intenta apoyarle, intenta, bueno, pues hacerle cambios de opinión, pero bueno, él sigue con su objetivo claro de qué es lo que quiere hacer. Y la verdad que nos sorprendió bastante esta película, porque además veníamos de, bueno, la trayectoria de Rodrigo Cortés, que también está haciendo, en su caso, está haciendo también lo que da la gana, ¿no? Porque habíamos visto, aparte de Buried, también concursante, había sido otra de sus últimas películas, y en los últimos años había hecho otra película, no recuerdo el título, que nos llevaba a Polonia en la época nazi, ¿no? al gueto de Varsovia. Y bueno, en este caso pues nos retrata un personaje que estaba inspirado en una novela, en un libro, pero que, bueno, comentaba también que el autor del libro le había agradecido que al menos respetara el título, ¿no?, en la película, porque el resto había sido todo pues, prácticamente de creación propia. Así que le había inspirado la historia que se contaba ahí, pero que luego lo que pasa en la película no tiene nada que ver. La película es divertidísima también, bueno, película para ver en sala, porque las risas son muy contagiosas a pesar de todo lo dramático de la situación, pero bueno, luego ver en esos papeles secundarios, pues como decías, ¿no?, a gente como José Sacristán, a Willy Toledo, Albert Pla, bueno, pues pequeños papeles, pero que también en ese momento que aparecen le dan el contrapunto perfecto. Y bueno, uh-huh. La película que, como decíamos, se está proyectando ahora en esa gala de que presenta Radio Televisión Española, que es más un poco de apoyo al cine español y de difusión también un poco de su plataforma de TV Play y demás, para seguir teniendo opciones de ver cine. Claro, sí, sí. Bueno, resuena la lluvia aquí en el estudio auxiliar de Cima de Villa, Falo. No sé qué tiempo estáis teniendo ahí en Donosti, y me parece que, como epílogo, además, queríamos hablar de la importancia que estaba teniendo pues el tema de la muerte digna, y ya para cerrar ya de una manera un poco más ágil, más rápida, pero no sin dejar de mencionar que con esa película de Destellos, y nos hablaste también del último suspiro, están otras, y además también Almodóvar ha podido estrenar en San Sebastián su su película La habitación de al lado, con un discurso muy también un poco de final de etapa, ¿no? Decía además, cuando me vaya haciendo mayor, o bueno, más mayor de lo que soy ahora, voy a seguir haciendo películas, aunque sean malas, porque lo siguiente que hay es el vacío, ¿no? Como una persona que tiene muy claro cómo debe ser el final de una vida, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, la película que nos presenta Pedro Almodóvar, que para mí es una de las mejores películas, la mejor película de los últimos años, de esta época ya más madura de Almodóvar, que recibía aquí el premio, ¿no? Así que hizo continuas referencias a un poco sus primeras obras, ¿no? A Pepi, Luce y Bon, a toda esa, bueno, pues, vivencia que él tuvo, cómo se fue acercando al cine y cómo fue evolucionando. Luego la película, la verdad es que, bueno, también nos habla de eso, de la enfermedad, de una enferma terminal, que en este caso interpretada por Tilda Swinton, y que acompañada de una amiga, en este caso de Julianne Moore, pues está preparándose para vivir esa muerte de la manera que ella pues, considera que debe hacerlo, ¿no? Aplicándose la eutanasia. Uh-huh. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues también el tema está ahí presente en la sociedad, ¿no? Y yo creo que también ayuda este tipo de películas a que, bueno, pues haya pues, bueno, conocimiento más de cerca de toda esta situación, ¿no? Y también de que, bueno, pues haya, se conozcan personajes que puedan dar el contrapunto, porque no es solo construir el relato pues un poco desde la postura que tiene claro en este caso Almodóvar, sino que también bueno, pues, aparecen personajes que están en contra de la manera que de la muerte. Sí, sí. Y luego a nivel visual es una película preciosa, donde, bueno, creo que ya estamos acostumbrados a ver cómo juega Almodóvar con los planos, con los encuadres, con los colores, con, bueno, pues hay muchas escenas que podrían ser eso, precisamente históricas, ¿no? Casi cuadros en cómo se componen a la hora de narrar esta historia tan personal y tan íntima, pero que puede ser también una historia global. Pues nada, Falo, muchísimas gracias. Ha sido extenso, pero yo creo que ha sido un repaso pues bueno, muy interesante sobre todos los títulos que nos van a llegar dentro de poco, tanto a salas, pues bueno, como a otros circuitos, otros festivales, y que, como siempre, mucha envidia sana y muchas ganas de ver. Luego ya, como te decía Borja el otro día, cuando a lo largo del año vayamos viendo las películas de las que nos hablaste hoy, pues siempre nos evocará y nos recordará, pues bueno, ese paso que tiene siempre por el festival y estas conexiones. Lo dicho, Falo, no sé si quieres comentar algo para despedirte. No, nada más, hemos visto ahora esta tarde la de The Last of Girl, la película de Jacopola con Pamela Anderson, hemos visto a Pamela Anderson de cerca, uh-huh, 57 años, y ha sido también uno de los momentos también más de más expectación creada en el festival, ¿no? Pero bueno, una película que también se podrá ver próximamente. Y seguramente nos quedarán muchas cosas que no hayamos podido ver, pero que seguiremos de cerca. Y nada, también pues en el próximo Marabayú hablaremos del palmarés y contaremos más cosas de lo que ha sido esta 72 edición del Festival de San Sebastián. Sí, eso lo iba a decir a la gente, que el próximo Marabayú tendrán información más extensa, si cabe, sobre este festival. Como dices, el único de clase A en este país, y eso hace que puedas ver títulos, pues como hablamos, un poquito más independientes, cine de reivindicación, pero luego de repente Mario Casas, Pamela Anderson, todo puede pasar allí en San Sebastián. Sí, vas por la calle y te encuentras, como me pasó antes, a Eduardo Fernández, o a Irene Escolar. Sí, en ese sentido es muy... Es todo muy natural. Sí, sí. Bueno, a Eduardo Fernández yo me lo encontré muchas veces en Ciudadilla por la noche también, ¿eh? Pero bueno. Yo igual me lo encuentro también porque presenta, va a ser la película que vamos a ver esta noche, presenta también aquí Marco, clausurando Perlac, precisamente. O sea que igual esta noche nos encontramos. Muy bien, pues nada, Falo. nos vemos a tu vuelta y que disfrutes del último sprint final de Donosti, de esta edición número 72 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo a todos. Chao, chao. ¡Alto! ¿Quién va? Mis respetos. Soy Archer, emisario de los Gorgonitas. Desde luego. Cuidado, no habrá piedad para nadie. No, ¿eh? Cuidado, no habrá piedad para nadie. Vale, tendré cuidado. Gracias por el consejo. No, aquí no me quedo, vamos, ni luego. Con lo gusto que está en Gijón, sobre todo, y ahí contigo haciendo el programa. Escuchábamos antes y después de hablar con Falo, la banda sonora que ha compuesto Alberto Iglesias para Pedro Almodóvar y su último título, La habitación de al lado. Nada más, esto ha sido todo por hoy aquí en este especial informativo de Cinefage FM. Damos las gracias, como decíamos, a Falo por esa cobertura que siempre nos hace, en este caso desde San Sebastián, y damos gracias, como no, a toda la gente que estáis al otro lado del micrófono arco iris de Radio Crash, en este caso a la gente más cercana aquí en Sisión, en el 105 de la FM, a gente de Oviedo, en el 107.2 de Radio Cuca, en Radio Almaina en Granada, en el 88.5, Radio Espiritrompa, Prepirineo de Huesca, 102.2, Radio Trama.cat para la gente de Sabadell, Radio Gallinera.net también en Alicante, para la radio del Val de la Gallinera, y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria. Y también a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts, bien sean en su versión oficial, la radiocrash.org y radiocrash.net, o en la de los habituales agregadores. No hay tiempo para más. Nos escuchamos la semana que viene aquí en Cinefage FM, en Radio Crash. Un saludo, chao, chao.